arrancando. Ay, de cuajito, las raíces todo de cuajo. Y esquina ordido, punta hambría. Tu caricia, tus pasiones, alegría y esa ría. Ay, yo me muero por rozarte. El vacío sin gentío de tus brazos me arrebatan. Y es que tus ojos son el arte. Y mi cielo baja al mar, yo me muero por besarte. Quiero que tus ojos me destierren de mi pena. Quiero que me roce tu bonita piel morena. Puedo preguntarte tus secretos sin igual. Dime si yo puedo por tu cielo navegar. Si quieres tú navegar, cuidado con mi curva. Cuidadito que derrapan tus manos desnudas. Si mi latir se va de aquí, se va de mí. Y yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que aparcaste tu mirada. Pajaritos descontrolan cuando rozo mi almohada. Siento que la duda que sentías olvidada se convierte en esperanza con las espadas clavadas. Voy descartando al olvido. El ángel de Eva no tenías en la mente escondido. Tú no deseabas lo que tu cuerpo me hacía, pero tus manitas se enreaban con las mías. Sigues poblando las aldeas y esos prados donde bañan de ilusiones mis ideas. Cuando corrías la calle ancha, te escondías entre la gente y tu luna me engañaba. Iba descubriendo tus secretos sin igual. Ahora sé que puedo por tu cielo navegar. Ese día por la puerta del destino, esa luna descubierta gran poder. Evocada ya resuena su profundo renacer. Cuando se acaba, niña, mi paciencia. Tú llegabas recubierta con ropaje de inocencia, seduciendo frenesíes del amor. Nuestros cuerpos iban juntos hacia el espigón. Yo te decía, guapa, eres mi condena. Tú me respondías al viento con la melena. Tus ojitos chispeaban las gotitas del pasado. No me llores, te consuela el paraguas de mi mano. Y tu cara era como de color de miel. Y miré pa' mí adentro y por tu cielo navegué. Segundo.